saborcito de mi pueblo. ¡Ay, Torreón! Josefina, cuando caminas, cuando te peinas, cuando me miras. Josefina, yo siento un algo, yo siento un nudo, una escalambrina. Josefina, yo me derrito y se me va.